Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, 22 de noviembre del año 2023 y los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Bueno, quiero agradecerle a Franco Cocho López que nos acompaña en la operación técnica y a Camilo, como siempre, en la producción y que después seguramente nos contará algunas cosas sobre cine, y vamos a hablar también un poquito de fútbol, como hablamos siempre con Camilo. Pero bueno, yo la semana pasada había estado haciendo más o menos una descripción de cómo quedaba el país antes del balotaje. Para sintetizar, la peor crisis de la historia, las peores jubilaciones de la historia, los peores salarios de la historia, es decir, un momento crítico. Yo también dije la semana pasada que por ahí, como venían las cosas, con la supercampaña que había, con el acoso, te dije textual, que había en redes, en todos lados, con el plan del miedo, etcétera, etcétera, dije que podía ser que ganara Massa. En eso me equivoqué, pero también dije en ese momento, el miércoles pasado, que era tal la desesperación de algunos sectores y estaban cometiendo tantos errores que, bueno, que ya al final era más abierto, ya no estaba tan convencido. Bueno, muchos se equivocaron, muchos nos equivocamos. Yo me equivoqué en una parte, porque justamente el miércoles, antes estaba más convencido, y el miércoles digo, estaba convencidísimo, pero ahora ya no estoy tanto, porque la situación es gravísima y creo que el pueblo está viendo esa situación y prefiere dar un, y por ahí va a preferir dar un salto al vacío, cosa que terminó ocurriendo. Y terminó ocurriendo que los votos fueron en los sectores más vulnerables, ¿no? Es decir, en los sectores más vulnerables, no atendidos por el Estado. Sí, mucha gente que no tiene un plan, que trabaja, que hace changas todos los días, que tiene que llevar todos los días de una forma el pan a la casa, estaban hartos de ver que, bueno, que al lado otro, sin ese trabajo, sin hacer todo el esfuerzo que hacían, estaban mejor. Bueno, todas esas cosas que se vieron en lo que podría significar pobres contra pobres, ¿no? Y después también los jubilados, ¿no? Yo decía, es muy raro, uno decía Massa, pero por otro lado decía un gobierno que le llevó un cuarto la jubilación. ¿Cómo se convence a esa gente? Bueno, y ahí yo decía, por ahí va a haber más voto en blanco. Yo la verdad que los votos en blanco y nulos, que fueron 800 y pico mil, la verdad que no creo. Yo creo que fueron más y que se los repartieron. Hay 400 y pico mil votos en blanco, 400 y pico mil votos nulos. Creo que fueron más y se los repartieron. De cualquier forma, no hubo nada que condicione al que ahora ganó, como se pretendía desde aquellos que impulsábamos el voto en blanco. Es decir, bueno, que haya una cantidad de voto en blanco tan fuerte y tanta gente que no va a votar, que el que venga diga, bueno, pero acá hay, en realidad me apoya menos de la mitad de los votantes. Eso, si no se lo repartieron, eso no existió. Entre la gente que no fue a votar, que fue mucha, y los votos en blanco, votos nulos, en total se forman 2,5 millones de personas, cuando 2,900,000 votos son los que le sacó de diferencia Milei a Massa, 14,400,000 contra 11,700,000. Así que ahí también está el problema, que tampoco hay una esperanza, ¿no? Porque si hubiera armado algo progresista, no ladri progresista, con progresistas honestos, izquierda honesta, etcétera, que hubieran llamado y controlado un voto masivo en blanco, diciendo, bueno, acá cicuta o cianuro, como decía el otro día Altamira, no podemos aceptar nada de eso, nos plantamos con estos, y bueno, hubiera sido una fuerza, por lo menos, que podía empezar a uno generar la esperanza, decir, bueno, a partir de ahora, esas 2,000,000 y pico de personas pueden ir formando algo que después se potencie, que toda la gente honesta que hay en los diferentes sectores, tanto en el peronismo, en el radicalismo, Juntos por el Cambio, en el socialismo, en la izquierda, en todo, pueden armar algo, eso, gente honesta, con ideas claras del rol del Estado como un Estado no para enriquecerse, sino para realmente mediar entre el capital y el trabajo, bueno, un Estado presente, pero presente no para como lo conocemos hasta ahora y como lo conocimos profundamente con Massa, para repartir con los amigos o con Alberto o con Cristina, para repartirle cargo a los amigos, para hacer negocio, para recibir retornos, para tener coimas. Bueno, si se hubiera armado algo, uno tendría esperanza. Hoy yo soy pesimista, muy pesimista soy. No me gusta nada de lo que ha planteado Milei, lo he dicho acá. Pero a Milei le dejaron el terreno orégano, le dejaron el terreno para que pueda seguir con el ajuste profundo que venía haciendo Massa y todavía profundizarlo. Y digo que le dejaron un terreno allanado porque hasta lo que pide el Fondo Monetario siempre en el ajuste es bajar salarios y jubilaciones. Y pucha si lo hizo este gobierno que ahora se va, y pucha si lo hizo. El propio Massa reconoció que el Fondo Monetario pedía un plan que era inflacionario. Es decir, esto que subir mucho los precios, mucha inflación y no subir las jubilaciones. Fíjense ustedes, para dar un ejemplo, los jubilados van a tener el 20% de aumento a fin de año, que es una ley nefasta, que le viene como anillo al dedo a Milei, que quiere ajustar. Ya tiene un ajuste hecho y tranquilo. Fíjense ustedes que de los jubilados, el aumento fue el último año, el aumento, digamos, la recomposición o la baja, como quiera, fue del 74% a diciembre. Recién en diciembre se va a cobrar un 20% más, que van a llegar a un 94%, 95%, que solo van a cobrar hasta marzo. La inflación nada más de este año va a superar el 150%. Es decir, que le han sacudido en un año y pico a los jubilados la mitad de sus salarios, más todo lo que le sacudieron los años anteriores. Porque todo esto, ¿cuándo empieza? ¿Y cómo llegamos acá? Llegamos acá en el 2019, nada más asume Alberto Fernández, que dice, saco la fórmula de inflación, yo estas jubilaciones no las puedo pagar, y ese aumento del 20% que había prometido empezó a ser un 20% de rebaja en los salarios. Ahí nomás hizo una división, cuestión de pagarle un poco más a los que ganaban menos y a los que ganaban más, nada más que un 2%. Bueno, hizo una barbaridad, hizo que las jubilaciones hoy prácticamente no tengan sentido, no estén enganchadas al sistema jubilatorio. Pero de esto igual vamos a hablar después. Lo que pasa es que lo doy como ejemplo. Así podríamos seguir con la educación, la salud, la inflación, la pobreza, y bueno, todo como dejan esto. Así que los culpables de todo esto son los que ahora están muy preocupados y le echan la culpa al pueblo de que no los votó. Y se van preparando y están hablando de resistencia y qué sé yo. Cuando permitieron llegar a esto, sin mover un solo dedo. Sin mover un solo dedo. Y ahora viajan. El ejemplo parecía ayer Grabois, ¿no? En Ezeiza, que lo puteaban ahí. Cosa que me parece muy mal. Muy mal. Pero se iba. Iba a Ezeiza, vaya a saber, lo llamó el Papa, se van, son funcionarios, o no, caso de Grabois no es funcionario, tienen mucha plata, tienen vinculaciones, le mandan pasajes de todos lados, son amigos del Papa, qué sé yo, y bueno, ya salió a decir que no va a permitir, qué sé yo, y puteó a Massa para después pedir y rogar que voten a Massa, ahí tienen más o menos ejemplo, así que los culpables de este desmadre, los culpables, hagan por lo menos una autocrítica y vean qué van a hacer a partir de ahora. Y no acusen al pueblo. Hay una parte del pueblo que no tenía, y mucha, una gran parte que no tenía nada que perder. Por lo menos así lo veían ellos. Yo creo que igual se va a perder y mucho. Esto va a ser mucho peor. Ayer pude leer detenidamente el plan de Milei. Todos los rubros. Es más o menos lo que él decía. No hay muchas novedades. Pero es un plan que es un calco. Un calco, pero calco. Para nosotros, los más viejos, porque lo vivimos, de lo que hizo el peronismo en los 90 con Menem. Es decir, es un calco de lo que hicieron en su momento Menem, Kirchner, Cristina, Parrilli y todos los peronistas que en ese momento acompañaban a Menem y que le votaban leyes de privatización. Es un calco. El otro día alguien le preguntó a Milei, le dijeron, pero ese plan ya fracasó. Y dijo, sí, el plan fracasó, pero no porque el plan era malo, sino que fracasó porque el Estado seguía gastando plata a rolete sí, seguiría ayudando a sus amigos, es decir, a y los menemistas, no lo dijo así, pero los menemistas, recordemos que todos se enriquecieron, salieron después empresarios, fíjense hoy Manzano, el amigo de Massa que tiene de Nor, y como él, tantos, chorearon a cuatro manos, hubo cantidad de gente, inclusive al propio Manzano lo tuvo que esconder en un momento Menem y mandarlo al exterior por todo lo que había robado y todo el dinero que había hecho, y se fue al exterior a Miami y ahí se hizo socio de Mascanosa, un hombre vinculado al narcotráfico, qué sé yo, y con toda con eso volvió como el gran empresario. Bueno, es un ejemplo mínimo. Pero bueno, todo lo que propone Milei es eso, digamos, sin estos robos, cosa que sabemos que no va a ser así. Cosa que sabemos que va a ser exactamente igual, porque la casta va a seguir lucrando. Será otra casta, pero va a seguir. ¿Por qué digo esto? Y porque Milei no tiene funcionarios. Recuerda, ¿no? Por hacer un poco recordar más a Menem, volaron por un contrabando de armas, volaron Río Tercero, Menem se murió y tendría que haber ido preso antes, y se comprobó todo, y se comprobaron las corrupciones, se comprobó todo, pero todos terminaron zafando, porque el peronismo gobierna siempre y todos zafan. Bueno, Milei propone eso, es decir, que es otra variante del peronismo. ¿Y por qué lo digo? Porque ya están empezando. Como no tiene funcionarios para llenar los casilleros, tiene que pedirlos prestados. No tiene funcionarios, no tiene gente. Y tiene compromisos con Massa, que lo inventó, y con un sector del peronismo, que lo inventó, aunque después se le fue de la mano, y con el macrismo. Y ahí están las peleas. Hoy, por ejemplo, hoy se están peleando por el PAMI. Macri tiene ya su gente para el PAMI y quiere que pongan su gente. Pero a su vez del otro lado lo presionan del peronismo, que quiere poner su gente. ¿Por qué? Porque es una caja impresionante. Que vaya a saber qué quieren hacer, ¿no? Porque ahí en el plan de Milei, en uno de los puntos, dice que las obras sociales se va a poder elegir, bueno, dice toda una barbaridad que se venía diciendo de otras épocas, y ahí mete a todas las obras sociales y al PAMI también. Pero al margen de eso, se están peleando para ver quién maneja el PAMI, porque es la caja grande. Ustedes fíjense, fue la caja, el PAMI y el ANSES fueron las cajas que le permitieron a Massa llegar hasta el balotaje. Fundamentalmente, son las cajas que es imposible controlar cómo se maneja todo y cómo van los retornos. Y ahí, ¿quién las manejó esas cajas? Cristina Fernández, a través de Volnovich y de Raberta, dos insensibles que con tal de juntar guita para meter intendentes, cargos y tratar de salvarse en la campaña, dejaron el PAMI devastado. En el plan salud, así que ahí tampoco va a tener que hacer mucho Milei, porque viene devastado, no estaban entregando bastones, hay gente que no puede moverse en las casas porque no entregan bastones, porque dice que los proveedores no le entregan, hay gente que no se puede mover porque no se le pueden colocar una prótesis, hay más de 4.000 casos de gente que no la están, que no la van a poder operar. ¿Qué va a hacer Milei con eso? ¿Se investigará cómo robaron en estas cajas? Yo creo que no, porque son todos más o menos lo mismo. La vara está acomodada, no quede ninguna duda. Y los funcionarios en desarrollo social, que va a ser secretaría, ya se arregló con De la Torre, que es un hombre que viene del PJ, militó como Pichetto hasta el año 21, Pichetto hasta el 19, este hasta el 21 en el PJ, después haciendo acuerdos con María Eugenia Vidal, ahora estaba con Bullrich y ahora pasó a Milei. Y así podemos nombrar a Randazzo, que los equipos ya están hablando para ver si va de presidir la Cámara de Diputados, a todos los que le están pidiendo cargos desde Schiaretti, que con su última declaración en contra del kirchnerismo hizo que todo el peronismo cordobés arrasara con el 70% de los votos en contra de Massa. Y ahí está el tema también. El tema también. Se votó en contra, no se votó a favor. Yo quisiera saber cuánta gente leyó el plan que tenía Milei. Nosotros lo habíamos leído, lo conocíamos, y ahora está impreso. Y es eso, es peronismo menemista puro. Puro. ¿Y a qué nos llevó el peronismo menemista puro? Al desastre que tuvimos en el 2001, que le explotó, por supuesto, no le explotó a Menem, le explotó a De la Rúa, que no podía tocar el tema de la convertibilidad, y ahí explotó y voló todo por los aires. Pero no obstante, explotando así, no llegamos a la crisis que tenemos en estos momentos. Así que ahora va a ser muy difícil, todo va a ser muy difícil, la calle va a ser muy difícil, la calle va a ser muy difícil, porque ¿cuántas veces decíamos desde acá, che, y cuándo salimos por los jubilados? Che, y cuándo salimos por los trabajadores? Y cuándo salimos por el cierre de empresas? Y cuándo salimos que están echando, y no porque le hacemos el juego a la derecha, y así ajustaban y ajustaban y ajustaban y ajustaban. Y ahora llegamos a esto. ¿Cómo quieren que no sea pesimista? ¿Cómo quieren que no sea pesimista? Colonizaron un estado, lo poblaron de gente que salía desesperada a militar con sueldos de 1,5 millones, 2 millones en la TV pública, en Tela, en Radio Nacional. Y desde acá decíamos y seguimos diciendo, hagan de una vez por todas medios públicos estatales, pero no gubernamentales, por favor. No se puede abrir la página de Telan y encontrar las cosas buenas que hizo Massa, las cosas, 20 notas, 20 videos, 50 videos de Kicillof, 200 videos de cualquiera del gobierno, y exaltando y exaltando, y qué bien que vamos, y qué bien la obra, y qué bien esto. Y uno veía que tiene menos seguidores Telan que nosotros con este pequeño programa, con salario de 2,5 millones, 3 millones de pesos, 4 millones, gente que no se quiere jubilar nunca. ¿Por qué no lo hicieron, ya que hablaban tanto de los medios públicos? ¿Por qué no lo hicieron que tengan control del Congreso, como en otros países? Que puedan estar todas las voces, como fue el comienzo del macrismo. Después se fue a la mierda, pero el comienzo del macrismo había programas que hablaban en contra de Macri. Estaba Eve de Bonafini, que hablaba en contra de Macri. Colonizaron todos los medios públicos. Todos. Radio Nacional, la TV pública, Telam, ni una noticia. Las únicas noticias que podíamos ver de vez en cuando, que inclusive acá las hemos usado, eran porque eran en contra del gobierno de la ciudad. Entonces había una movilización en contra del gobierno de la ciudad, lo cubría Telam. Había 100 movilizaciones en contra del gobierno nacional, y no, de vez en cuando una, como para justificar. Ahora dice, lo voy a privatizar. No estoy de acuerdo. Pero ¿se podrá hacer eso? Que haya una comisión del Congreso, que haya de los diferentes partidos, que la televisión sea una televisión pluralista, que estén todas las voces. Si se puede hacer, todo se puede hacer. En este programa sale el que quiere. Si alguno llama y dice sale, sale el que quiere. Y a veces quiero sacar a alguno y no quieren salir, porque no coinciden con la línea editorial. Bueno, allá ellos, pero hacer algo pluralista no se podría hacer. ¿Y ahora qué va a pasar? Y va a pasar cuando el macrismo quiso ajustar la TV pública, ¿en qué terminó? Terminó dejándole una deuda al Estado de miles de millones de pesos, porque los de 6, 7 y 8, cuando los echaron de la televisión pública, ¿se acuerdan? Varones, Cintia García, todos los que estaban ahí, que ahora están en otros medios, la mayoría, inclusive Rosario Lufrano, hicieron, que ahora está al frente de la TV pública, hicieron juicios millonarios y los tuvieron que pagar. Porque, ojo, no son militantes, ¿eh? No son esas radios alternativas que creen y tendrán sus razones, creen en el kirchnerismo, creen en el peronismo o en lo que creen, pero están ahí galgueándola y por ahí consiguen una pautita del registro de medios, porque es lo único democrático que hay, que está acá en la ciudad de Buenos Aires. Y si no, no podrían hacer los programas o no podrían escribir los diarios, etcétera, etcétera. No, hablo de todos esos que después llenaron C5N y todo otro lado, pero todos millonarios, porque los echaron y les tuvieron que dar indemnizaciones monstruosas. ¿Por qué no hacer, inclusive con esta gente, la que no le guste que se vaya, ir viendo, poniendo, y hacer algo pluralista? Medios pluralistas, medios del Estado que sean un servicio, que estén todas las voces, que hablen todos. Eso que soñábamos, lo que en algún momento hablábamos de una ley de radiodifusión que después fue frustrada por el kirchnerismo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuántas veces lo venimos diciendo acá? Hagan esto, porque tarde o temprano va a estallar, tarde o temprano va a estallar todo. ¿Y ahora qué hacemos? Ese es el tema. ¿Ahora qué hacemos cuando te salga ese que gana 3,5 millones de pesos hace 10 años escribiendo una notita por mes y salga a decir van a privatizar? ¿Quién le va a creer a ese? ¿Quién le va a creer? Pregúntele a cualquier persona de las que están durmiendo en la calle, en los cajeros, en todo lado, pregúntenle qué es Telam, qué es la televisión pública. Pregúntenle al vecino. Vayan al interior del país, que dicen que se ve Canal 7. Estuve en Córdoba, por todos lados. Pregúntenle, no, ni saben que existe Canal 7. Ni les importa Canal 7. Y de Telam ni hablar. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, a mí me gustaría que en esto todos los partidos políticos presionen para que no quede gente en la calle en ninguno de estos lugares, pero también ver quién es quién y hacer una televisión pública, una agencia pública y una radio pública en donde se pueda opinar de lo que sea. Y no cuando viene mi gobierno, hago nota solamente a favor de mi gobierno. Esperemos que haya un poco de razonamiento, esperemos que cumpla mi ley en ese programa nefasto que tiene. Dice que no va a echar a gente del Estado, dice que la va a reubicar a toda, porque ya cortó, van a haber 8 ministerios. Y que solamente va a echar a los cargos políticos y a los que metieron el último año en varios organismos del Estado como clientelismo político. Dice eso. Ojalá que en eso cumpla. En el resto esperemos que no. Porque lo que viene es muy, va a ser muy, muy difícil para todos. Bueno, son las 17 horas, 30 minutos. Por estos momentos, creo, ahora vamos a chequear, está reunida Cristina con Villarroel. Está reunida. Están reunidos, está el traspaso. Muchas cosas se han echado hacia atrás de Milei. Bueno, esperemos que las cosas más terribles que dijo se eche atrás, ¿no? Así como al que acusó de maligno, que es el Papa, ayer lo recibió y bueno, y estuvo ahí muy bien con Alberto Fernández, que bueno, que algo deben conocer porque lo inventaron ellos, a Milei. Así que, bueno, veamos que todas las barbaridades que pueden venir, que no vengan, y que si viene que haya una resistencia, pero no la resistencia de los privilegiados, la resistencia de los pobres. Y en esos pobres incluyo a los que lo votaron a Milei, porque era muy difícil votar a alguien que te había sacado todos los derechos fundamentales, como fue el peronismo hasta hoy, y que te los va a seguir sacando hasta el 10 de diciembre. 17 horas, 32 minutos. Tiene 80 años, cumplió recién el 1 de noviembre. Es uno de los que yo creo un viejito piola, ítalo-belga, y cantaba también en castellano. Y uno de sus grandes éxitos allá en los 60 fue Tenes Vos Ben, que quiere decir Mi Gran Noche. Cansado ya de aguantar, papá, decidí emanciparme. Y lo hice así, una noche salí dispuesta a desahogarme. Andan sin fluir con mi traje aquí de color verde nilo. Mi noche fue más que un trompo, bailé y perdí casi un kilo. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Como palomas a mi alrededor las vi revolotear. Aquella noche yo fui el cazador y el amo del palomar. Y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada. El caso fue que las idioticé con solo una mirada. Y que iba a hacer, me dejaba querer y siguieran todo. Bien después, con los años de un juez, las miré de reojo. Bailé con chicas que estaban bien, que como le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Ya son las tres, estoy solo en el bar, camarero, beso whisky. Haga el favor, quiero continuar. Aunque yo no estoy triste, quiero otra vez poder fabricar los más bellos ensueños. Puedo pagar, un obrero yo soy, otra copa y me marcho. Vale con chicas que saben bien, que a uno le ponen mal. Ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Bailé con chicas que estaban bien, que aún me le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Bailé con chicas que estaban bien, que aún me le ponen mal. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. 17 horas 39 minutos. Bueno, llegaron algunos mensajes. Voy a pasar dos, después vamos a seguir con otros porque tenemos una nota. Oscar de Palermo que nos dice, no tenían dimensión de lo del ajuste que se está viviendo en este momento. Mucha gente que votó a Massa y que hoy acusa a los que votaron a Milei. Y después acá la Fabián León, la motosierra es de clase, no de un partido. El ajuste llegó hace rato, lo está profundizando Osvaldo Yaldo, gobernador de Tucumán por el Partido Peronista, porque Milei anuncia, el peronismo ejecuta, porque la motosierra es de una clase social, la burguesía, no patrimonio exclusivo de alguno de sus partidos políticos. El peronismo cumple, Milei dignifica. Eso dice Fabián León, que nos mandó el mensaje al WhatsApp, al 11-31-26-08-87. También pueden escribir al correo loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar y después pasamos los otros porque ya tenemos en línea con quien queremos hacer una nota. Estamos comunicados con el doctor en historia, siempre en estos momentos complicados lo llamamos, es Eduardo Sartelli, miembro de Vía Socialista, de Razón y Revolución, docente de la Universidad de Buenos Aires, entre otras. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, primero, te sorprendiste un poco porque veníamos hablando, la última nota, pensábamos que como el establishment apoyaba un poco a Massa y con toda la movida que había hecho, toda la inversión y lo bien que le había venido hasta ganar las elecciones generales, ¿no? Que Massa podía ganar, y te sorprendiste porque fue una derrota terrible. ¿Y por qué crees que pasó? No, me sorprendí, sí y no. Es decir, recordá con la última charla que estuvimos hablando del milagro Massa. Exacto. Y que el milagro Massa era milagroso que con la economía que tenía estuviera disputando el balotaje. Uh-huh. Eso ya era un milagro. Un milagro de una seguidilla de milagros. Faltaba el milagro final y ese no llegó. Digamos, era una posibilidad que Milei ganara. Era una posibilidad, no era imposible. Lo que a mí me sorprendió fue la magnitud, eso sí. Uh-huh. La magnitud me sorprendió a mí y creo que le sorprendió a mucha gente. Digamos, estuve viendo uh-huh. esa serie de cosas y Durán Barba dice lo mismo. Es decir, a mí me sorprendió la magnitud. Uh-huh. Pero fuera de ese hecho, que no es tan grande si lo pensamos, el resultado no es del todo sorprendente. Yo, digamos, sí, a último momento seguía jugando la fichita por Massa, en el sentido de pensar que era más probable que ganara Massa. Uh-huh. Pero no había mucha, digamos, información, en las encuestas no se puede confiar. Conté el ejemplo de Julio Grelio, pero no siempre sigo a Julio Grelio porque en general tiende a pegarla. Y recuerdo, está en YouTube, lo pueden buscar, una charla de él con Maxi Montenegro en Nora Play, y ahí a último momento el tipo dice, faltando 3 días, hay una diferencia, vemos una diferencia nosotros de 4 puntos a favor de Milei, pero está todo abierto y en las últimas 76 horas, la vez pasada, Massa hizo la remontada. Con lo cual, digamos, yo cuando escuché eso, no me fui a dormir pensando, esto ya está jugado, pero más o menos que bueno, puede ganar Milei, pero también puede ganar Massa, así que me quedé con mi pronóstico inicial. Al día siguiente que gana Milei, otra entrevista de Maxi Montenegro a Julio Grelio, y Maxi Montenegro pasa al aire el WhatsApp que le manda Aurelio el día de la votación a mediodía. Sí. Dice, mira, desde la semana siguiente a la primera vuelta, lo tengo a Milei 11 puntos arriba. Uh-huh. Y ahí al aire, Aurelio reconoció que efectivamente le había mandado ese audio a José. Entonces la cuestión es, macaneaste lo de Aspedio. Bueno, ese es el problema con las encuestas, no se puede saber cuál es buena, cuál es mala y cosas por el estilo. De todas maneras, insisto, digamos, era una posibilidad que ganara. Yo, mi sorpresa no es que gane, mi sorpresa es que haya ganado por semejante distancia. Yo me sorprendí más, realmente me sorprendí cuando Bullrich le ganó a Larreta y Juntos por el Cambio se lo segundo. Esa fue mi verdadera sorpresa. Después los otros resultados podían ser o no. Ahora la pregunta es tan alta la diferencia? Y si vos lo pensás, no sé si es tan alta. Otra vez, volvamos al mismo razonamiento. Sí. El ministro de Economía, o sea, que no le puede echar la culpa a nadie, de un gobierno en el que él es presidente de facto, o sea, que ni siquiera tiene alguien encima, que tiene la inflación corriendo anualizada al 300%, que tiene la paz, todo lo que sabemos, sacó el 45%. Uh-huh. Es decir, acá lo que tenemos que ver es que otra vez la Argentina está partida en medio. Y al que le parece mucho lo de Milei, yo digo, sí, es mucho, o sea, una parva de votos, no hay duda de eso. Ahora, cuando vos lo pones en perspectiva histórica, está bien, Macri ganó por el 51,2 el balotaje contra este muchacho, contra Scioli. Contra Scioli, pero Cristina ganó por el 54 y pico, incluyendo el conteo de los votos en blanco y todo, en primera vuelta en el camino. Entonces, acá tenemos un escenario en el cual 45 más 10 para un lado y para el otro está siempre dando vuelta. Es decir, 50 más 5 menos 5. Es la Argentina partida por la mitad. Y ese dato es inamovible. Y la única novedad en el sistema político, y es una novedad cuya magnitud tenemos que ver, es que quienes pensábamos que se iban a beneficiar con este balanceo de ese 5% que va por un lado para otro, no fue Junto por el Cambio. Es decir, ¿qué es lo que esperábamos todos antes de que empezara la última bomba, digamos, electoral, para empezar antes de las PASO? Y pensábamos que Junto por el Cambio ganaba caminando. Y toda la discusión era si ganaba en primera vuelta. Y Larreta ya se ponía el traje, porque suponía que ganaba la interna, y si ganaba la interna Junto por el Cambio, ganaba. Entonces, la novedad es esa, la novedad se llama Milei, que es el ganador de la interna liberal, la interna de Junto por el Cambio. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿esto es novedoso? ¿Esto es imposible de explicar? No, imposible no, yo insisto con esto. Lo más sorprendente no es Milei, lo más sorprendente es Massa. Lo más sorprendente es por qué medio país prefiere votar a un tipo que representa el desastre que conocemos en todos los niveles, Insaurralde incluidos, Chocolate Río, si vos te puedes hacer la enumeración de todas las cosas que pasaron en plena campaña electoral, digamos, en cualquier lugar del mundo, cualquier gobierno, solo por uno de esos hechos pierde las elecciones, o sea, solo por Chocolate o solo por Insaurralde no pierde las elecciones. Sí. En cambio, Massa estaba completamente teflonado, es decir, no se incendiaba con nada. Y yo insisto con esto, se fue 45%. Claro, ahí le tendría que hacer un monumento al catalán este Gutiérrez Rubí, ¿no? Porque parece que funcionó, gastaron millones y millones de dólares, pero... La campaña fue muy inteligente, sí. Eso no hay duda. La campaña de Milei fue desastrosa y sacó 55%. Claro. Yo no sé... si realmente eso ayuda mucho. Yo creo que hay momentos en que las cosas están jugadas en determinado sentido y acá hay duraciones de largo plazo. Está claro que si el debate le movió el amperímetro para algún lado, movió para Massa. Claro. Yo no creo en esa idea de... Pero bueno, eso, digamos, no hay forma de saberlo porque está en la cabeza de cada persona. No hay forma empírica de verificarlo. Ahora, lo que yo digo es, Massa hizo todo lo que tenía que hacer. Es el candidato perfecto, eso no hay duda. Ahora, frente a semejante realidad, no le alcanza, porque no es solamente, digamos, los últimos 4 años, el último año y medio, la inflación, es una historia. Claro. Es una historia que se llevó, y acá tengo que poner este punto, es una historia que se llevó puesto juntos por el cambio. Algo que se podía ver en la elección del 2001 cuando lo analizamos en su momento. Es decir, guarda que el peronismo perdió 6 millones de votos, lo cual es una catástrofe, pero junto con el cambio perdió 1,5 millones. Claro. Ahora, entonces, ahora Eduardo, bueno, una cosa también que sería para analizar es qué pasó en la ciudad de Buenos Aires, que por primera vez, y creo que tiene que ver con lo que dijiste vos, ¿no? El peronismo saca el 42% de los votos acá en la ciudad de Buenos Aires. Eso para es histórico, y es, ¿no? Es un indicador claro. Más allá que sacó el 58. La sociedad está partida. Claro, más allá que sacó el 58 Milei. Ahora, visto todo esto, yo, bueno, estuve leyendo, creo que vos también habíamos leído el plan que tiene Milei. Yo lo que veo que es un plan calcado del que aplicó Menem en los años 90. Eso es lo que yo creo. También veo que está tratando de conseguir funcionarios o del peronismo o de Juntos por el Cambio. Está ahí la pelea. Por ejemplo, en el PAMI, Macri quiere poner su gente, el peronismo quiere poner su gente, porque tampoco nos tenemos que olvidar que el peronismo hizo mucho para que Milei dividiera Juntos por el Cambio y que, bueno, después los pasó por encima. ¿Vos cómo ves esto en perspectiva? Es decir, de acá en adelante, ¿qué va a pasar? Mira, lo que va a pasar es difícil de saber, digamos, ¿por qué te digo esto? Porque uno puede decir, acá no cambió nada, la sociedad está partida por la mitad. Y entonces, 2003 que gana Néstor, 2008 Cristina pierde las legislativas, ¿cómo se llama? 2011 gana por Afano, 2015 que Scioli, 2019 Macri, que había pintado todo el país de amarillo, pierde estrepitosamente en las PASO, ni siquiera llegó a la segunda vuelta, y ahora gana el consenso liberal de la mano de Milei. Es decir, acá hay una serie de observaciones, no podría decir, no pasó nada. Es decir, esto es lo que venimos viendo. ¿Sí? Ahora, hay un terremoto en el nivel de las estructuras políticas. Es decir, no es lo mismo que haya este balanceo de un lado para otro, haya dado por resultado un personaje distinto. Porque vos decís, bueno, se van y nunca volverán, decían los macristas cuando se fue Cristina. Y a los 4 años no tenés de vuelta a los kirchneristas. Claro. Y ya Macri no vuelve más, y a los 4 años tenés una pérdida de Macri, y es más, Macri entrando por la ventana y como gran héroe de la elección. Con lo cual, digamos, parecía que no pasa nada, pero acá aparece un tipo llamado Milei. Entonces, acá hay una novedad que, por lo menos a nivel de las estructuras, va a generar una serie de corrimientos que tienen que ver con el programa. Yo voy a hacer una columna dentro de poco, en mi columna La Sartén y por el Mango, dedicada a los dos libros que escribió Macri después de la presidencia. ¿Sí? Macri saca una conclusión de su gobierno, que es la conclusión Milei. O sea, acá hay que hacer en 6 meses absolutamente todo, ¿no? Y no hay que perdonar nada. Porque si vos aflojas, en realidad la máquina de impedir te come. Y esa máquina de impedir son los radicales, los peronistas, etcétera. La tenés adentro misma de la coalición. Entonces, por eso Macri empujó a Bullrich, y por eso empujó más a Milei que a Bullrich. Y por eso Macri está tan contento, porque significa una ultra reivindicación de su propia perspectiva. Uh-huh. Ahora, la cuestión es, cuando Macri gana, él consigue llegar al final de su mandato porque no hace esto que se supone que va a hacer Milei. Macri recibe una bomba a punto de estrellar. ¿Con qué la enfría? Una bomba a punto de estrellar que era más chica que la de hoy. ¿Con qué la enfría? Con 100 mil millones de dólares de deuda. Es decir, a ver, pidió plata y listo. Con eso llegó hasta mitad de su mandato, y como yo dije alguna vez, un año antes de que pasara, Macri está corriendo una carrera contra la deuda. Si llega a las elecciones antes de que se le corte la deuda, gana. Si se le corta la deuda antes, va a tener problemas. Y efectivamente eso pasó. Ahora vos tenés un problema de magnitud todavía superior, la bomba más grande, y vos querés encarar lo que no hiciste en su momento que te permitió durar. Entonces, acá el problema es de un orden diferente. No es Macri primer tiempo, es Macri segundo tiempo. Entonces, este más del segundo tiempo, ¿es el equivalente de Menem? Bueno, ahí hay diferencias y hay problemas. Sí. Por ejemplo, para ir a... Yo creo que la perspectiva de Milei es un mínimo menemismo. No va por la dolarización, ¿no? Sino por alguna forma del estilo Menem de reconducir todas las variables y alguna fijación del tipo de cambio que implique una dolarización de facto tipo convertibilidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que realmente puede hacer? Porque si realmente él hace lo que dice que va a hacer, bueno, o evidentemente la realidad ha cambiado mucho, o como dice Macri, van a salir los jóvenes libertarios por millones a defender el cambio, ¿no? Sí. En una especie de llamada a la guerra civil, que hizo el otro día. Sí. Lo que va a suceder es que Macri, como dice, acaba de decir Molina, Guillermo Molina, va a durar Milei a los 6 meses en el cargo. Ahora, mi impresión es que si produce semejante cataclismo, yo creo que no va a durar mucho. Uh-huh. Ahora, no da la impresión de que quiera ir por ahí. O sea, todavía no sabemos nada de qué quiere hacer. Y en realidad, digamos, al estilo Videla, pareciera que Milei podría decir, nosotros tenemos objetivos, no plazos. Uh-huh. Entonces, como que el tipo de alguna manera, digamos, no come vidrio. Entonces hay cosas que no sé si va a hacer, uno. Dos, es evidente que está tratando de ordenar los patitos en fila para ver qué puede hacer. Porque el principal problema que tiene él hoy por hoy no es, digamos, del orden de lo económico. Porque del orden económico hay un par de cosas que él o más hubieran hecho y tienen que hacer y no tienen que hacer todo. El principal problema de él es si va a conseguir el soporte político suficiente para hacer algo. No importa qué, algo. Y ahí es donde entra esta discusión y entran todos estos dimes y diretes de estos días que no vamos a saber hasta el 10 de diciembre. Uh-huh. Por ejemplo, ¿por qué no hay nombre de ministro de Economía? Claro. Si no hay nombre de ministro de Economía, ¿qué significa esto? ¿Que no está claro cuál es el escenario futuro? Uh-huh. Por otro lado, ¿por qué no hay nombre de ministro de Economía? Porque fíjate que hay un montón de nombres, ¿no? Son todos nombres laterales, o sea... te dice, bueno, Carolina aquí para los ANSES, el fulanito puede ir al Banco Central, el otro puede ir al Ministerio de Capital Humano. Está bien, pero eso, acá la posta, ¿cuál es? Acá la posta es el Ministerio de Economía. Claro. Y después tendrás que ver el jefe de gabinete, el ministro de Interior. ¿Y de qué es lo que ve a Milei diciendo y actuando? Yo no entiendo, lo que pasa es que hay que estar en la cabeza del personaje. Necesitamos datos. Yo entiendo que Milei debe tener la cabeza puesta en con quién gobierno ahora. Claro. Hay una cosa que Juan Carlos de Pablo, en una entrevista, cuenta de una manera muy interesante, diciendo, bueno, Javier, digamos, tuvo mucho éxito en llegar hasta acá con cierta gente. Ahora tiene que preocuparse por quién va a gobernar, porque la gente con la cual llega no es la misma con la que gobernás. No, claro. O lo que es lo mismo. La coalición electoral no es necesariamente la coalición de gobierno. No, está claro, está claro. Bueno, ahí tomó una determinación igual que me parece importante, le dio la caja principal, que es el ANSES, que es de donde se manejan los ajustes, a Carolina Píparo, ¿no? Y o sea, dijo, esa la manejo yo. Esa la manejo, claro. Y después, ahora lo que se sabe que hay una pelea por el PAMI, ¿no? Que después no se sabe qué quieren hacer con el PAMI, ¿no? Porque hablan de la elección de obras sociales, bueno, alguna cosa así en el programa. Ahí vos lo que estás viendo es que, digamos, pareciera que la negociación con Macri es quién pone quién. Claro, yo ahí... creo que acá hay un problema, que no sé si Macri lo meditó adecuadamente. El problema es este. Cuando vos sacás la cuenta de las cosas que tienen que pasar por el Congreso, sí, porque vos podés gobernar por decreto de necesidad de urgencia si el Congreso no hace nada y si la Corte te envía con costado, pero si no, bueno, podés gobernar por decreto de necesidad de urgencia. claro, te los tienen que avalar. Por lo tanto, ¿qué tenés en el Congreso? Y vos decís, mirá, los votos de los 38 diputados de La Libertad Avanza, más los 94 que le quedaban juntos por el cambio, te dan casi, digamos, como para empezar a manejar con comodidad la Cámara de Diputados. Pero no es cierto eso. No, claro. Primero porque los 38 de La Libertad Avanza, bueno, hay que ver cuántos son de ellos, de verdad. Está el mito Massa ahí detrás. Después de que ahora que Massa no tiene nada para ofrecer, eso que Massa le metió en la boleta a Milei, ahora sean de Milei, de verdad. Les conviene que quedarse ahí. Pero los 94 los juntos por el cambio, o sea, las que queda, porque eso se destruyó todo. Eso no es un bloque. No, no. Y las cuentas que se hacen es que Macri podría aportar 30 diputados. ¿Eso qué significa? Fíjate qué interesante. Macri, de alguna manera, rescata y hace posible el triunfo de Milei, porque Milei estaba muerto, uh-huh. Al día siguiente. Y Macri lleva todos esos votos allí. No sabemos si hubieran ido igual sin Macri, pero está claro que la intervención de Macri es fundamental. Pero, y entonces, es coalición que le sirve para ganar, no es una coalición electoral triunfadora. La Libertad Avanza pro. Claro. Pro Macri. Ahora, 38 diputados de La Libertad Avanza son más que los 30 diputados que le puede poner Macri. Ah. Lo mismo pasa en senadores, donde el pro tiene solo 6 senadores, de los cuales 4 no quieren saber nada con Milei. Claro. Con lo cual, ¿qué aporta Macri a la alianza de gobernabilidad? Claro. Es muy poco. Por eso, y entonces Milei tiene que salir a buscar por afuera. Claro, por eso está todo el coquete, un rondazo. Claro. Y ahí viene la discusión con el peronismo. Guarda que no sería una sorpresa que Milei empiece a amasarse. Es decir, acercarse a Massa, acercarse al peronismo, porque si no, no tiene con qué. Está muy claro. Claro. Y entonces todo este berenjenal en el cual el problema que él tiene ahora ya no es cómo gano, sino como gobierno, es lo que impide diseñar un gabinete, tener una serie de cosas. ¿No crees que la entrevista que tuvo con Alberto Fernández? Uh-huh. La entrevista que tuvo con Alberto Fernández se tiraban miles unos con otros. También las fotos son dos bulldog con cara de culo, pero cuando vos los escuchás hablar, parecía que fueran amigos. Claro. Igual. Entonces, acá hay un proceso por el cual yo no. A mí no me traería que mi ley se estuviera peronizando. Claro, con eso, esa idea muy de Jorge Asís, vos esto no lo podés hacer sin el peronismo. Claro, bueno, uno lo que ve es eso, porque aparte ha visto, bueno, desde ya el plan, insisto, es el plan que tenía Menem, ¿no? Eso por un lado, pero después, bueno, hoy conozco que están negociando, por ejemplo, el PAMI, y Macri presiona, ya tiene a la gente, pero Milei también tiene una propuesta del lado del peronismo, y es una caja muy importante el PAMI, ¿no? Y no, hay que ver. Esto, no sé si lo escuchaste a Lombardi. Lombardi anda llevando por todos los medios diciendo, a mí nadie me llamó. Claro, porque a mí me parece que se va a respaldar en el peronismo por esto que vos decís, de manual, esto que también decía Jorge Asís. Porque Macri a la gobernabilidad no le aporta demasiado. Claro, claro. O sea, le puede haber aportado al triunfo electoral, pero a la gobernabilidad, claro, poco y nada. Acá recién un oyente que me manda una, entre la noticia que manda el ajuste que mandó a hacer el gobernador de San Juan, Jaldo, que del 13% en el presupuesto, es decir, ya se puso al tono de Milei. Y a mí me parece que van a aparecer algunos gobernadores que, bueno, recordemos que los gobernadores también apoyaron en su momento los peronistas Macri, así que a mí me parece que el respaldo viene por el peronismo. Eduardo, se escuchó bastante mal la nota, te quiero decir, porque no andan bien evidentemente las comunicaciones, pero se escuchó, ¿no? Pero te quería pedir que no sé cómo que cierres la nota para si hay algo que pensás que te quedó que querías decir. No, bien, básicamente lo que hay que prestar atención a lo que viene es por dónde viene el recorte. La estrategia de Milei por ahora parece ser juntemos plata, y juntar plata significa vender lo que quede por vender, que no es mucho, y recortar. a saltar contra esto. Claro. Porque está bien, los peronistas pueden hacer esto, lo que está bien, pero cuando viene el recorte quiero ver por dónde salta la cosa. Entonces, el diseño de la oposición va a venir como reacción de las medidas concretas que todavía no están claras, aunque uno ya tiene idea por dónde van. Claro. Y me parece que lo último que queda, digamos, la cereza del postre, es el reseteo de la izquierda. Es decir, acá pasó algo. Uh-huh. Acá van 15 años, de 12 años de Fito, 20 años de izquierda por 2001. Acá, digamos, hay todo un sector de la sociedad argentina que tiene que resetearse, que barajar y dar de nuevo, porque es evidente que acá ha habido un fracaso gigantesco. Uh-huh. Entonces, me parece que ese es el dato que también es importante tener en cuenta a la hora de quién va a encabezar la próxima oposición. Claro. Está muy claro. Bueno, hoy dijo que dio a entender que por ahí no pagaba los aguinaldos del Estado, ¿no? Dijo una cosa así, que si el plata no iba a gastar un peso más, lo dijo en un reportaje en Telefe. Y bueno, eso es preocupante. Hay que ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con, si hace recorte en el Estado, qué va a pasar con los gremios del Estado, que han estado tan calmados mientras se bajaban los sueldos? ¿Qué va a pasar con la CGT, no? Hay muchos interrogantes. Y, por supuesto, el que vos decís, ¿qué va a pasar con la izquierda? Que, por ejemplo, hubiera tenido una oportunidad de generar algo amplio del voto en blanco, y, sin embargo, cada uno dijo, fueron neutrales, qué sé yo, no sé, me parece, ¿eh? No solamente eso, tuvimos 4 años para construir otra cosa. Tuvimos, desde la caída de Cristina, o sea, desde que se va Cristina en 2015 para acá, tuvimos 8 años para construir otra cosa. Y no se hizo eso. Entonces me parece que acá hay un reseteo muy importante. Aprovecho para pasar un chivo. Estoy escribiendo, empecé en estos días a escribir un libro que espero se salga antes de marzo. Vamos a convocar a un congreso, digamos, de todos de todo el mundo que se sienta de izquierda, como que hicimos el año, este año, principio de año, y el libro se va a llamar La Frustración, es decir, un análisis de los últimos 40 años de la izquierda argentina. Acá hay un problema y hay que planteárselo. Obviamente, para marzo no sé si estamos hablando, no sé qué puede pasar en Argentina. Si no paga los aguinaldos, algún problema va a haber. Él claramente dice que el ajuste lo va a hacer. Ya pasó de ser la casta, y la casta empieza a precisar que es la casta. Y la casta es el trabajador público. Está claro. Muchas gracias, Eduardo. Te agradezco mucho. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hablábamos con Eduardo Sartelli. Muy mal salió la nota, muy mal. Se escuchó bastante mal. Qué problema con las comunicaciones. Qué problema. Siglo XXI y no podemos hacer una nota telefónica como la gente. Es para preocuparse, dale. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas, 12 minutos, se nos fue el tiempo con la otra nota. Hay oyentes que nos dicen que por radio salió bien, que se escuchó mejor. Yo acá la verdad que escuchaba bastante mal, problemas vi con la línea telefónica, pero Antonio me dice que no, que por internet con algunos cortes, la nota que hicimos recién. Mari de la Paternal me dijo que se escucha bien por radio y Juan Carlos que se escucha bien por radio. Así que bueno, le agradecemos a Paula que se movió al banco y entró para operarnos, así que muchas gracias, Paula. Y bueno, vamos a seguir más o menos con el tema que veníamos tocando. En este caso, Estamos comunicados con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, columnista, amigo de la casa, y con él queremos hablar diferentes temas. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto poder saludarte. Si seguimos así, vamos a tener que volver a Intel. Por lo menos USL, colega, ¿me escucha? Acá la excusa es al revés. Acá parecería que con los teléfonos hay que estatizarlos. Andan muy mal. Eugenio, en la agenda, ayer leí el plan de gobierno de Milei, que sé que vos también lo leíste, y el tema jubilados no existe en la agenda de Milei, ¿no? Alguna pregunta que le hicieron por ahí fue sobre los jubilados y dijo, bueno, es un tema económico y se va a resolver de acuerdo a cómo se resuelva la economía. Yo hoy decía al principio de este programa que le dejaron el terreno con los jubilados, le dejaron el terreno muy muy allanado a Milei, ¿no? Llegamos de una forma desastrosa con las jubilaciones, creo que las peores de la historia, ¿no? Así que quería consultarte a vos, ¿qué opinas de eso? Y después hablar de otros temas que también tienen que ver con los jubilados. Sí, en moneda constante, las más bajas de la historia, y en Latinoamérica también, ¿no? Salvo los $6 de Venezuela, pero te doy un dato. Mira, cuando asumió el actual holograma presidencial, en diciembre del 2019, sí, el haber jubilatorio mínimo eran 14.000 pesos. Sí. Eran $233. Exactamente. Al día de hoy, si tomamos los 1.075 pesos, que es el dólar real, están en $80. Claro. Es decir, un tercio. Para zanjar toda cuestión, porque si no, seguimos haciendo cuenta. Mira, y es un debate que yo abrí estos días con algunas organizaciones de jubilados. Sí. Todas entrañables y de una gente, luchadores de toda la vida, varias organizaciones, Uh-huh. Que están planteando. ¿Qué va a pasar cuando asuma la derecha, ¿no? Es decir, cuando asuma Milei. Sí. Y yo creo que previamente a esto hay que hacer el inventario de lo que ha ocurrido en este proceso de deterioro absoluto que nace en el 2018, ¿no? Es decir, en el 2018 con la anterior administración, pero teniendo en cuenta que la memoria histórica no tiene un raconto ideológico, sino tiene hechos. En el 2016, con la reparación histórica, hubo casi 1.000.000 de jubilados que tuvieron una mejora sustantiva en lo que era su haber jubilatorio, que era el caso Badaro con una quita que se dio en ese año y que tuvo que ver más con cuestiones de mercado, de activar el mercado, el consumo, previo a una elección. Pero no importa, pero objetivamente esto pasó. Después, frente a la inflación del 18 y 19, perdieron el famoso 20%, y de ahí en más, este tobogán cada vez más inclinado, que ya definitivamente, cuando vos ves sobre todo la gestión del ministro Massa, es donde esa inclinación es prácticamente vertical, ¿no? Se convierte en vertical, y si agarramos el periodo completo, tomamos el periodo completo en términos de poder adquisitivo, perdieron los haberes el 100% al mes de diciembre de este año de su poder adquisitivo. Uh-huh. ¿Por qué digo hacer inventario? Porque si no, seguimos titulando con viejas categorías y siempre el lobo es el que viene, y con esto no estoy reivindicando a... No, claro. A nada. Sí. Pero tampoco estoy adhiriendo a exculpar a aquellos que vienen produciendo este desastre, ¿viste? Claro. Se ha secado el sistema de seguridad social, por otra parte, y vos lo decías, ¿no? Es decir, se allanó el sistema en términos de las quitas, por eso no se habla. Porque vos fijate que el muchacho este, el ultra neoliberal, no sé qué cómo catalogarlo, porque... dice que hay que ajustar el gasto público un 15 puntos hay que ajustar, sí, del gasto público. Esto no es el gasto público líquido, porque si vos ajustás 15 puntos desaparece el Estado. Claro. Es decir, no le queda ni el granadero de la puerta. Claro. Yo creo que ahí lo que se está refiriendo al gasto público consolidado, que implica el gasto de las provincias, no de la nación en particular. Uh-huh. Del gasto público de la nación, la gran caja, que son 7 puntos del Producto Bruto Interno, es la seguridad social. Porque después los gastos, por ejemplo, de personal de entes públicos son 2.5 puntos. Uh-huh. A lo sumo, haciendo una racionalización y demás, no puede achicar más de 0.5 punto. Uh-huh. Si vamos a lo que es a lo que se llama obra pública, y en todo esto saco siempre las provincias, porque es otro gasto, sí, que ningún gobernador va a acordar recortar su propio gasto público, ¿no es cierto? Sí. Porque las provincias ya están mal y se caen del todo. Pero vos después tenés la llamada obra pública, son 2 puntos. Aún parando la totalidad de obra pública, cosa que no se puede hacer, porque tenés 2 tipos de obra pública: la que se puede estar desarrollando en Cava, que tiene un repago rápido en términos de lo que es la incidencia del mercado que tiene la propia ciudad y demás, a las alcantarillas o las cloacas que se pueden estar haciendo en el Chaco. Uh-huh. Por aporte del Estado Nacional. Entonces, me parece que hay un tema, primero, que es falaz el planteo que hace el nuevo presidente, pero que a su vez lo que estamos viendo es que en los últimos años se hizo tierra arrasada. Uh-huh. Es decir, es un análisis que hay que compartir y hay que tomar seriamente, aún por muchachos que son militantes, qué sé yo, que se silenciaron durante todos estos años porque estaban pagos como funcionarios. Claro. Digo, tenemos que tomar esto descarnadamente, analizarlo descarnadamente. ¿Qué me parece que va a pasar en términos de la seguridad social de esos importantísimos 7 puntos, que es prácticamente la mitad, uh-huh, de todo el gasto consolidado, incluido el tema de las provincias, no se lo va a poder tocar porque necesitaría ser reformulado por ley? Claro. No le dan los números a ninguna de las fuerzas para hacerlo en la legislatura y no le da la necesidad que seguramente va a tener el nuevo gobierno de acumular poder político. Claro. por más loco que sea o como más desaforado se plantee ser, los números en el Parlamento para este tipo de cosas no le dan. Claro. Por eso se silencia el tema y dejan que siga transcurriendo. Tal vez lo que sí hay que discutir, porque tampoco nadie se atreve a hacerlo, es que de esos 7 puntos del Producto Bruto Interno, que es la seguridad social, se le cargaron una cantidad de programas, de programas necesarios para desocupados, para salvo AUH, que sí le corresponde a la seguridad social. El resto de los programas, el potencial trabajo y demás, deben ser solventados, sostenidos por el presupuesto nacional. Claro, claro. Me parece que es un debate, ayer hoy lo vengo haciendo abiertamente, y hay que hacerlo sin pruritos, es decir, hay que comprender la situación, no para justificarla, sino para que la acción del reclamo, en el lunes que viene, sí, voy a hacer una nueva presentación requiriendo que en esta transición hay un tema que no se puede obviar, porque se sentó el presidente con el otro presidente, se tomaron el vaso de agua, el café o lo que fuere, pero en el Durantes, ayer aumentaron todos los insumos, medicamentos, alimentos y lo que quiera, por lo menos 30 puntos. Sí, sí. Cuando ya tenemos un haber que se va a cobrar el mes que viene de jubilaciones mínimas de 150.000 pesos, es decir, no resiste absolutamente nada. Hoy el reclamo para nosotros es el mismo. Va a seguir siendo, las mínimas tienen que ser el equivalente a la canasta consolidada al mes que se paga, es decir, a diciembre, porque esa canasta del jubilado que tenemos publicada es a los primeros días de octubre, 6 de octubre. Que es de 311.000, ¿no? Hay que cargarle, sí, lo que es septiembre, octubre y noviembre. Claro. Por lo cual son 30 puntos más. Lo cual tenés una canasta que menos, va a estar, ¿no?, en más de 400.000 pesos, y ahí en ese momento las jubilaciones, de acuerdo a lo que está planificado, las mínimas estarían con bono incluido en 160.000, ¿no? Lo cual exactamente, y con eso se supone que se tiene que llegar a marzo. No. Ahora, y es más, perdona, sí. Son 160.000 en diciembre, pero no sabemos si en el mes de enero y febrero va a haber bono. Claro. Que es el otro tema que nosotros cuestionamos y que lo tenemos planteado judicialmente, que era el pago discrecional. Claro. Es decir, el ministro Massa dice, no, que lo venía dando trimestralmente, que lo hizo así casi un año y medio, dijo, no, yo en diciembre, ahora doy solo para diciembre. Es la voluntad del príncipe, no es el reconocimiento de ningún derecho, dejémonos de embromar, ¿viste? Claro, y aparte fue que sonó extorsión, ¿no? Porque hay que ver si el que viene lo paga, ¿no? También claro, sonó extorsión. Claro, dejarle, y es más, vos fijate la debilidad institucional y de reconocimiento del derecho, que llega a ser, es algo feudal, es el príncipe, digo, bueno, ahora solo diciembre, claro. Después veremos, si gano yo por ahí se lo doy de nuevo, y si gana otro y no se lo da, el malo es el otro. Claro. Claro, creo que es importante en esto, para saber después cómo debatir todo esto que vos planteabas a futuro, es importante y elemental el inventario. Y yendo al inventario, sé que este gobierno no ha pagado los juicios en términos, que se tienen que hacer juicios por ejecución de juicios ganados, lo cual quiere decir que apeló, estando en contra de cómo es, en contra de lo que había arreglado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no iba a apelar, la ANSES apeló los juicios y hoy hay cantidad de jubilados que han ganado los juicios y que tienen que hacer un juicio nuevo para cobrar. ¿Eso es así también? Sí, con la Comisión Interamericana se había comprometido el Estado argentino, inclusive a no apelar, claro, aquellos juicios que la Corte ya había dicho, por motivos similares, lo que en esa sentencia de primera o segunda instancia se establecía. Esto no se respetó. El único juicio que no se apeló, mirá que es decir, nos olvidamos, es una catarata de injusticias. El único juicio que no apeló Roberta y el ANSES es el de la mamá de la actual vicepresidenta de la Nación. Claro. El único, claro. Claro. Y en términos de pensiones, de jubilaciones contributivas, y el segundo que tampoco apeló en la segunda instancia directamente, fue el de la actual pensión de la vicepresidenta, que está cobrando dos pensiones de 14 millones de pesos, la sumatoria de ambas, y una de ellas no está, es totalmente ilegal. ¿Qué? No se apeló la primera instancia, el juez de primera instancia falló en un mes que tenía razón la peticionante, que no debía seguir cobrando, que no se estaba violando la ley 24.018. Y resulta que no apela. Es más, estamos presentados con un amicus conjuntamente con el ex presidente de la Cámara de Seguridad Social Federal, Luis René Herrero, sí, en la Corte, y nunca llega el expediente a la Corte. Yeah. Yeah. Y a esto te sumo, y tiene que ver con lo que decías vos al principio, que hay 100.000 sentencias firmes, es decir, la sentencia firme, es decir, que ya superó todas las instancias, que está hecha la liquidación, que está notificada en las partes, etcétera, etcétera. Esa sentencia firme dice la ley que debe ser paga dentro de los 120 días hábiles de la notificación. Bueno, esa sentencia superaron los 120 días, los 180, los 200, y no las pagó más ANSES este año. Y te aclaro que inclusive, con el agravante, que la plata para esas sentencias no proviene de la plata de ANSES, del fondo de ANSES, sino que se pagan con una partida especial del presupuesto nacional de la Nación. Vale decir, esa plata del presupuesto nacional de la Nación no podía ser utilizada para ninguna otra cosa que para el pago de las sentencias de ANSES. Y no se hicieron. Hoy no se paga la sentencia y no sabemos dónde está la plata. Bueno, uno lo que ve que realmente el inventario que deja esta gestión, por lo menos, es más, yo lo calificaría de un gerontocidio, ¿no? Lo que han hecho con los jubilados, porque a esto también, y para terminar, porque se nos fue el tiempo. Te sumo para completar el término. El PAMI quería. Sí. Tenemos 5.000 intervenciones quirúrgicas suspendidas sin edie, porque no hay insumos en Argentina para operar a la gente y tampoco para atenderla y para hacer estudios, ¿no? 5.000 operaciones suspendidas, Eugenio. Así es, a la semana pasada. Es decir, eso, cantidad de esa gente es abandono, es decir, estos funcionarios han abandonado a esa gente. Sí, pero porque hablando de operaciones de corazón, no hay estén. Claro. Es decir, no hay cosas elementales, no hay cánulas. Sí, inclusive no hay las cosas más elementales, bastones, te digo, porque el otro día estuve en el PAMI acompañando a alguien para hacer un reclamo y le dijeron, ay, bastón, cuando venga, dijeron, y con un, aparte con en el PAMI que yo estuve, con un maltrato, ¿no? Con una cosa así como que te lo dé el que viene, el bastón, una cosa así más o menos, ¿no? Y seguramente vos fuiste antes de la elección. Sí, fui el... Sí. Si vas esta semana te pegan a vos con el bastón en la cabeza. Seguro. Bueno, Eugenio, vamos a ver más adelante, después de la reunión que tengas con la gente de la ANSES y o con lo que propongas, vamos a ver qué respuestas tenés. Yo creo que te va a ir mal, pero bueno. Vos sabés, soy muy pesimista últimamente, pero bueno. Vos sabés que los viejólogos tenemos siempre una vida por delante para insistir. Claro. Te mando un abrazo grande, Eugenio, y te agradezco mucho por la columna. Lo mejor para vos, para ustedes. Un abrazo enorme. Chao, un abrazo grande. Hablamos con el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, como lo solemos hacer siempre. Y me parece que estas cosas hay que decirlas, ¿no? Es decir, cómo llegamos a acá. ¿Cómo hemos llegado a este momento? Y así llegamos. Así llegamos, lamentablemente. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. touch this. Can't touch this. Can't touch this. Break it down. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué escuchábamos, no, Camilo? ¿Qué escuchábamos? You Can't Touch This. Mac Hammer. Sí. Sí. MC Hammer. ¿Pronuncié bien? MC Hammer. Sí, sí, sí. Bueno, estamos bien. MC, MC Hammer. Estamos muy bien. Estamos muy bien, sí. Bueno, ando bien. ¿Aprobado? Con signo de pregunta, ¿aprobado? Vamos a hacer una cosa. En los intervalos me das unas clases de pronunciación. Bueno, este tema que escuchamos era un éxito total en 1990 y es el primer tema que se acerca al rap, ¿viste? Sí. Se acerca al rap. Un temón. Temazo. Sí, sí, sí. Un temazo. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, sí, sí, bueno. Sí, estamos muy bien, sí. Dos cosas. Che, muy bueno ayer la actitud del Dibu defendiendo a la gente. Y qué desastre la policía de Lula, loco. Sí, es, ya es una política desastre, de Estado de pero es la política Brasil de Estado de Brasil, claro, de pegar, ¿no? Pegan, ante la duda, sí, pegar. Pero pegan, es igual que Chile, ¿viste? Chile te pegan por izquierda, por gane quien gane, te pega. Bueno, qué manera de pegar. Aparte ya habían pegado con Boca. Claro, era como que ya estaban entrenados. Y qué bueno ahí lo del Dibu tratando de evitar que le peguen a la gente. Bueno, muy bien. ¿Cómo salieron las gladiadoras? Vamos por eso. Vamos de a poco. La semana pasada anticipamos un partido de las gladiadoras. Al final no hubo fecha, pero las gladiadoras, por su paso en la Libertadores, tuvieron que recuperar dos partidos. El primero de ellos fue con Racing el viernes pasado en cancha de Racing, ganaron 2-0 y hoy por la mañana recuperaron otro contra Central, dos muy buenos equipos, debo decir también, al cual le ganaron 2-1. La próxima fecha, que ya es la última para finalizar esta zona, ¿no? Porque viste que ahora es raro el formato del torneo, es el mismo del fútbol masculino, de la Copa de la Liga, que tenemos dos zonas de las cuales clasifican los primeros cuatro de cada grupo y después hay un playoff y de ahí sale el campeón, ¿no? De un todos contra todos sale, perdón, del playoff sale sale el nuevo campeón del fútbol femenino. La última fecha se juega este fin de semana que viene y Boca va a estar jugando el domingo a las 9 de la mañana de local en Casa Amarilla contra el Porvenir. Y ahí ya se cierra la fecha. Que de todas maneras, la zona ya la ganó. De todas maneras, claro, las gladiadoras ganaron hasta ahora 8 partidos de 8. le sacaron 6 puntos a Racing, que viene en segunda las chicas, así que ya clasificaron primeras y esperan rival a ver quién es, quién se ubica en la cuarta ubicación de la zona A. Perfecto. Bueno, y te quería consultar, hoy juega Boca. Hoy juega Boca, sí. Hoy vuelve Boquita. Hoy jugamos. Hoy jugamos. Está difícil hoy, ¿eh? De nuevo sin DT. Digo por el... Es increíble. El clima en Boca, ¿no? Está feo el clima en Boca. Está complicado. La verdad que está bastante complicado. De todas maneras, no perdemos la esperanza de realizar otra hazaña, o sea, ganar otro título sin DT. Así que creo que es algo bastante meritorio, ¿no? Nos pasó el año pasado con Ibarra. Claro. Que no teníamos, les tiraron el contrato, pero bueno, mucha diferencia no hizo, incluso, es más, fue un retroceso el hecho de renovarle el contrato a Ibarra, y así duró, ¿no? Duró 3 meses más y tuvo que venir al Mirón a improvisar. ¿Y se sabe cómo forma hoy Boca? Todavía no está el equipo confirmado, lo único que tenemos es el último equipo que paró de Ron en el entrenamiento. Un equipo medio raro, había sacado a Medina, que es titular indiscutido, pero que no venía bien en los últimos partidos, puso a Bullaude de enganche. Después, no viene tampoco viene jugando del todo bien Bullaude, pero bueno, a la vez es un poco lo que hay, ¿no? No se definió el equipo todavía, la duda es hasta ahora quién juega adelante con Merentiel, porque Cavani está lesionado, y la duda es Hanson, Langoni o Benedetto. Para mí, juega Hanson, fue en el último equipo que paró, lo puso a Hanson. Me gustaría que juegue Langoni, y es muy probable que juegue Benedetto. Así que todos tienen... podría jugar cualquiera de los tres, pero creo que el que más chances tiene es Benedetto por una cuestión de banca. Inclusive salieron varios spots de... Ahora que estamos en Boca en campaña electoral, salieron spots del oficialismo... recordando los títulos que ganó Boca, y uno de esos logros es ganamos una final con 3 del Pipa. Es el único jugador que nombran de este plantel, de todos estos años en Boca, es el único que nombran en el spot, en 20 segundos de spot, marcando los logros de la gestión Ameal Riquelme, ¿no? Es muy raro. Hoy el Pipa es suplente, es muy suplente, está muy por debajo de un Cavani flojo inclusive, y de Merentiel, que fue el mejor delantero de Boca en el año. Entonces, es raro. Y es raro y marca un poco la cancha a la hora de, bueno, de quién juega y quién no, ¿no? Lo sabemos eso, lo hemos visto en el último tiempo. El hecho de que en 4 años Boca haya tenido 2 técnicos nada más, el resto hayan sido interinatos que se estiraron, que hayamos tenido a Russo 1 año y medio y a... Sí, 1 año y medio, y Almirón 7 meses, 6 meses, lo que duró su odisea en Boca, dice bastante. Pero bueno, qué sé yo, veremos qué sale hoy. Prácticamente es nuestra última chance de clasificar a la Libertadores del año pasado, así que necesitamos sí o sí, por lo menos clasificar ahora la final y bueno, y ver después a nivel, bueno, las elecciones son ahora el 2 de diciembre, pero sí. Está todo muy podrido, ¿no? Con acusaciones de los dos lados. Sí, hay acusaciones de la oposición, que se hicieron 20.000 socios, aproximadamente 20.000 socios activos para que voten ahora, el padrón creció muchísimo, a la vez, las acusaciones del lado del oficialismo son no queremos usar el club para hacer política, del otro lado justo está Macri, entonces bueno, siempre tenemos... Bueno, ellos tienen la Cámpora metida en... Sí, la idea de... La idea para... Carreras, ¿viste? Claro, también algunos, creo que hay algunos vocales radicales, como que la política también atraviesa la política partidaria, mejor dicho, atraviesa distintas agrupaciones de Boca. Entonces es muy complicado desligar de la política al club. Eso también, me parece que el mensaje es como para decir, somos un club de fútbol, nada más, somos un club atlético. Pero bueno, me parece que es un mensaje bastante confuso, porque esté quien esté, va a atravesar al club, va a atravesar la política partidaria, sí. La va a atravesar dirigencialmente hablando, ¿no? Aparte las declaraciones, por ejemplo, vos sabés que hay una causa que tiene Cristian Riquelme, el hermano de Riquelme, por sí. Ventas de las entradas de protocolo. Sí, claro. Que perdió el celular, parece, cuando lo fueron a allanar. es más, lo habían detenido. Y bueno, ahí Riquelme dice que es una persecución, otros dicen que no, que en realidad, bueno, está todo esto, está esto de hacer socios cuando es un momento que hay cantidad de socios que están esperando pasar a ser activos porque son socios adherentes, acá somos dos, los meten por la ventana, es decir, no es muy claro igual la conducción hoy de Boca, eso hay que decir la verdad. No, para nada. Bueno, inclusive, ahora no tengo el nombre a mano, pero hubo una denuncia concreta hacia el director del departamento de socios, Chicho Algo, que decían que directamente cobraba por pasar a, por hacer adherentes activos, por hacer socios activos directamente, que el tipo cobraba una plata. No se oficializó esa denuncia todavía, pero qué sé yo, son cosas que se están tirando en medio de las elecciones. Del otro lado también, desde el oficialismo dicen, me cerraron la cancha una fiscal que es macrista, me cerró la cancha, me clausuró la cancha como 4 veces en el año. Claro. Entonces también se están tirando piedras ahí y es un momento de incertidumbre total para el club, ¿no? Y en el medio estamos queriendo salir campeones de algo. Claro. Porque nos quedamos con la sangre, ¿viste? Lo cual está complicado. Lo cual está muy complicado. Está muy complicado. Pero bueno, hoy es clave para saber eso. Hoy tenemos que ganar, ¿eh? Vamos, Boquita. Hace mucho que no tomo whisky. Para festejar, sí. Dale, vamos, que nos queda poco tiempo con el tema cine, ¿no? Sí, tenemos una pequeñita recomendación para que se acerquen a la Sala Lugones del Teatro San Martín, ahí en Avenida Corrientes al 1500, un homenaje a Audrey Hepburn, ya que se están cumpliendo por estos días 30 años de su fallecimiento, una de las actrices más recordadas, una de las más célebres y de las más influyentes, podríamos decir también, ¿no? Si empezamos a nombrar a las actrices más legendarias de la historia de Hollywood, sobre todo, ¿no? Podríamos nombrarla a ella, podríamos nombrar a Ingrid Bergman, a Katherine Hepburn, a Marilyn Monroe, a Elizabeth Taylor, Judy Garland, son un montón, y entre medio de todas ellas, inclusive hasta destaca un poco a Audrey Hepburn, y varias de sus películas las van a poder ver las pueden ver hoy mismo, inclusive en la Sala Lugones del Teatro San Martín, para también tomar una pequeña dimensión, en una carrera dentro de todo bastante corta, podríamos decir, que tuvo ella hasta más o menos fines de los 80, siguió trabajando, arrancó por supuesto también muy jovencita, pero desde muy temprana edad, ni siquiera con 20 años, ya había sido nominada al Oscar, inclusive después ganó uno, y varias de sus películas, ella tuvo 5 nominaciones al Oscar por Mejor Actriz, y varias de esas películas las van a poder ver en este ciclo del Centro Cultural San Martín. Les nombramos las películas y también aquellos directores, en algunos casos, con los cuales trabajó, y también con algunos actores, para tomar una dimensión de los roles importantes que tuvo dentro de la propia industria y cómo de alguna manera logró sobrevivir, a diferencia de muchos otros, tanto actores como actrices, que se quedaron marcados en algunas épocas, en algunos géneros en particular, logró sobrevivir al nuevo cine de Hollywood, ¿no? A la llegada de nuevos directores que traían distintos discursos y distintas construcciones de personajes, ¿no? Se alejaban mucho tal vez de los conflictos más clásicos y sí se acercaban a personajes más policonflictuados internamente, más que deambulaban más a través de los espacios y que trataban de encontrar una búsqueda en vez de tener ya una búsqueda concreta, ¿no? Pero bueno, vamos a nombrar alguna de sus películas. La Cenicienta en París, película que del año 1957, que protagoniza junto a Fred Astaire, para darse una idea, también con la gente que trabajó Audrey Hepburn. Después tenemos Muñequita de Lujo, que creo que se llamó, que acá le pusieron Desayuno con Diamantes, pero que muchos la conocemos como Desayuno en Tiffany's, ¿no? Breakfast at Tiffany's. También película de 1961, posiblemente la película más recordada de esta gran actriz. Amor a la tarde y Sabrina, dos películas de los años 50, ambas del director Billy Wilder, con Humphrey Bogart. también otro, posiblemente uno de los actores más recordados de la historia de Hollywood. La princesa que quería vivir, también de los años del año 53 con Gregory Peck. Espera la oscuridad, acá ya entrando en el nuevo cine, en el nuevo cine de Hollywood, película de Terrence Young, un tipo que saltó a la fama por dirigir varias películas de James Bond, pero que después se metió en distintas películas mucho más de género, ¿no? Una película de suspenso muy interesante, muy alejada a las propuestas anteriores que protagonizó Audrey Hepburn. Y bueno, para cerrar, Charade de 1963 con Cary Grant y Cómo robar un millón de dólares, película del año 66 con Peter O'Toole y Eli Wallach. La verdad que el repertorio de Audrey Hepburn es muy bueno, es espectacular, marca justamente una transición y un pasaje muy complicado para Hollywood en ese momento. Las estrellas muchas dejaron de ser estrellas, muchos de los que nombramos inclusive tuvieron que reinventarse, por ejemplo Fred Astaire del cine mudo al sonoro, después ya no llegó a una nueva reinvención hacia el nuevo Hollywood, y muchos otros también fueron quedando en el camino, Gregory Peck, Humphrey Bogart, Cary Grant también, Peter O'Toole. Así que es una oportunidad muy importante para ver unas excelentes películas con excelentes interpretaciones y también atravesar como dije recién, esta transición de un Hollywood que estaba un poquito en decadencia hacia un Hollywood más mucho más vital, ¿no? Que se hacía preguntas más profundas tal vez. Con la llegada de directores como por ejemplo Francis Ford Coppola, para darnos una idea. Para ver toda la programación, entren en complejoteatral.gov.ar/cine, complejoteatral.gov.ar/cine, y ahí van a poder ver todas estas películas que les nombré, van a encontrar en qué fecha las proyectan en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín. La entrada para... Tuvo un pequeñito ajuste la entrada de... ¿Cuánto? De la Sala Lugones. La general son 2.000 pesos. Okay. Para jubilados y estudiantes tenemos un descuentito del 50%. 1.000 pesos la entrada para nosotros, me atrevo a decir. Para nosotros los estudiantes. De todas maneras, una opción un poco más económica quieren tener, pueden acercarse también al Centro Cultural San Martín. En vez de entrar por la Sala Lugones, o sea, en vez de entrar por Corrientes, mejor dicho, para ir a la Sala Lugones, pegan la vueltita, se meten en la esquina de Paraná, de Paraná y Sarmiento, y ahí están las salas del Centro Cultural San Martín, que dan muchos estrenos argentinos. También que tienen pasaje muy corto por las salas comerciales y las entradas son mucho más económicas, 400 pesos la general y 300 para jubilados y estudiantes. Bueno, perfecto, Camilo. Bueno, espero que la hayan pasado bien, ¿no? Si quieren escuchar las notas que hacemos acá o escuchar de nuevo el programa, entran a nuestro canal de YouTube, en lo posible se suscriben. El canal se llama Los Locos de Buenos Aires, ahí están todas las notas y pueden volver, sobre todo, a escuchar las notas hoy que hicimos con Eduardo Sartelli sobre la situación política económica y con Eugenio Semino. Nos vamos, nos reencontramos la semana que viene. Gracias Camilo, gracias Paula, quédese que ahora viene Algo con R. Chau, hasta la semana que viene.